Y estamos con el doctor en psicología y fundador y actual director de la revista Topía. Topía, psicoanálisis y sociedad, sociedad y cultura. Y para, bueno, lo llamamos a Enrique porque el sábado, este sábado se presenta en el Club Social, en la Cine Club Social 911, Julián Álvarez, 1972, su último libro, su nuevo libro, mejor dicho, La tentación neofascista, el odio y el miedo como política del sometimiento. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, a las 18 horas el sábado. A las 18 horas. Bien, Enrique, bueno, ¿qué desafío, qué título? La tentación neofascista. Sí. Bueno, es lo que empiezo la introducción un poco diciendo que inclusive, digamos, como psicoanalista, me posiciono desde este lugar, no me puedo quedar en silencio, tanto nosotros como psicoanalistas trabajamos con la pulsión de vida, trabajamos con poder generar, pensándolo de Spinoza, las pasiones alegres, no puedo, digamos, quedarme en silencio ante un gobierno que, por el contrario, lo que genera es la pulsión de muerte, o sea, la violencia destructiva y autodestructiva, y bueno, todo lo que, siguiendo Spinoza de nuevo, lo que tiene que ver con las pasiones tristes. De allí que hablo de la tentación neofascista, ¿no? El título del libro alude a algo que, bueno, todavía este gobierno no ha implementado un gobierno de características neofascistas. Pero sí, en la medida que pueda lograr algunos éxitos, ya sea económicos o políticos o sociales, lo que va a tender es a un autoritarismo. En este sentido, por ahí convendría definir un poco que pienso yo y otros autores que seguimos este término que es neofascismo, qué queremos decir con neofascismo, ¿no? Evidentemente neofascismo no tiene nada que ver con el fascismo clásico, el fascismo propio de los años 30, el fascismo de Mussolini, de Hitler, que era un fascismo de características estatistas, de características antiliberales. Por el contrario, hoy el neofascismo o el nuevo fascismo, si lo queremos decir de otra manera, se sostiene en el neoliberalismo. El neofascismo es una necesidad que hoy tiene el capitalismo neoliberal para afianzar este modo de producción. No solamente como modo de producción, sino, y este es el otro punto, como un estilo de vida, ¿no? Es decir, el neoliberalismo lo que plantea es un nuevo estilo de vida. Ya lo decía uno de los fundadores del neoliberalismo, que era Margaret Thatcher, en la cual planteaba que el neoliberalismo no era solamente económico, sino era una forma de entender y ver el mundo, donde ella decía que no había sociedad, lo que había eran individuos, y lo que había que ganar, el neoliberalismo lo que tenía que ganar era el corazón y la mente de los individuos. En este sentido, se afianza una perspectiva cultural que implica el sálvese quien pueda, que implica que cada uno se la tiene que, digamos, tratar de ver de qué manera se sostiene en la vida en contra del otro. Si desaparece esto, que es la alteridad. Y bueno, esto no es una característica de acá de Argentina, sino aparece en el mundo. Aparece en el mundo estos modelos. Uno de los modelos que toma Milei es Urbán, en Hungría, está hace 15 años, y bueno, la política es esta, es decir, se usan los las libertades democráticas para y las elecciones para subir al poder, y luego, una vez que están en el poder, se trata de ir digamos, terminando con todas las libertades civiles, sociales y políticas. Esto fue lo que está haciendo Urbán. En este sentido, tenemos que diferenciar muy bien este neofascismo del fascismo, que de otra época. En tanto, vale la digamos de poner como eje el término fascista, en tanto lo que tiende es a un gobierno autoritario, lo que tiende es a generar, que es un poco el subtítulo, el odio y el miedo como una forma de sometimiento del conjunto de la población. Si querés sigo, pero alguna otra pregunta. Es interesante esto de diferenciar, me parece clave que estás contando aquel fascismo de Mussolini, de Hitler y sus expresiones en, digamos, con las de hoy. No está el líder y la masa, ¿cómo lo ves vos? ¿O qué tipo? Porque hoy ahí podríamos decir, vos de última, corregime, no hay problema, digo, no veo que Milei mueva mucha gente, sí, no sé cómo verlo, porque él moverá a nivel virtual. ¿Cómo ves eso, Enrique? Este es el punto también, hay muchas cuestiones que tenemos que diferenciar. Ya no es el fascismo clásico, es un fascismo de masa. Hoy el fascismo, el neofascismo, no es un fascismo de masa, es un fascismo de cuyo eje está metido en los lo que se llama las redes sociales de internet, ¿no? Y esto lo saben aprovechar muy bien. Y este es un punto central. Hoy un aspecto de nuestra civilización pasa por estas redes sociales. Y manejar estas redes sociales implica manejar ciertas formas de sometimiento de determinados sectores a partir de todo lo que implica. Hay un libro que se llama Himnocracia, libro que lo recomiendo que lo lean, donde aparece con claridad cómo estas redes sociales generan un poder hipnótico, el cual, bueno, nos ofrecen lo que nosotros queremos que nos ofrezcan, con tanto que nosotros mismos le damos, y a partir de ahí generan una especie de himnocracia. En este sentido, los sectores de derecha, no solamente acá en Argentina, sino en el mundo, manejan muy bien esta forma de yo lo diría de comunicación, porque es una forma de información, porque esta tenemos que diferenciar. Las redes sociales hoy no nos comunican, sino nos informan, y todo lo contrario, separan una comunicación de uno con el otro y van generando una información basada en fake news, basada en lo que nosotros queremos escuchar y queremos decir. En este sentido, hoy el neofascismo se apoya en estas redes sociales, hoy el capitalismo se apoya en esta plataforma, inclusive algunos hablan del capitalismo de la plataforma, y hoy el neofascismo se apoya, y este es el otro elemento central, en el capital financiero. Porque mientras el fascismo clásico se apoyaba en el capital industrial, para el desarrollo de las fuerzas productivas a través de las industrias, hoy el neoliberalismo se apoya en el capital financiero, donde el resultado es que al no generarse un desarrollo de las fuerzas productivas implica que todo un sector de la población quede marginado de las necesidades que la sociedad le plantea. Esto no es un efecto no querido por el neofascismo, sino es un efecto querido por el neofascismo, un efecto necesario del neoliberalismo. Y acá hay otro punto y lo termino acá con esto. Creo que nos estamos olvidando que el neoliberalismo surge como un con gobiernos de tipo autoritario. Los primeros dos modelos fueron el de Margaret Thatcher en Inglaterra y el de Reagan en Estados Unidos, que se dedicaron a contrastar con los movimientos sociales, con los movimientos obreros en Inglaterra, que terminaron venciéndolos. Pero básicamente acá en América Latina, el neoliberalismo aparece a partir de dos dictaduras. La dictadura de Pinochet y acá en la Argentina con la dictadura de Videla y compañía, que fueron los que inauguraron este modelo de tipo neoliberal. Es decir, que la relación del neoliberalismo con el autoritarismo, la relación del neoliberalismo con formas autoritarias, están presentes desde el inicio, y esto es lo que hoy necesita el capitalismo. Es decir, necesita un gobierno que pueda controlar las variables que ellos mismos generan, que es el nivel de pobreza, y el nivel, por otro lado, y este es el otro aspecto del libro, el nivel de lo que yo llamo un traumatismo social generalizado. Hoy nos encontramos con una sociedad que aparece en amplios sectores de la sociedad toda una situación traumática social que es muy importante tener en cuenta. Hoy lo que nos encontramos son con patologías, con formas de sintomáticas como depresión, anorexia, adicciones, y fundamentalmente, que es un tema que acá se habla poco, es el suicidio. O sea, acá hay una cantidad importante de suicidios en dos sectores etarios, mayores de 70 años y fundamentalmente de 15 a los 19 años. Son los sectores en los cuales lo que vamos a encontrar hoy en determinadas zonas es casi una pandemia de suicidios y de intentos de suicidio. En los últimos años, porque esto no es de ahora, es decir, esto ya viene de otro gobierno, ¿no? Obviamente, Milei no viene del aire. Milei viene a partir del fracaso, en caso de Europa, de políticas socialdemócratas, y en el caso acá en Argentina, de políticas progresistas que se dedicaron a paliar los efectos del neoliberalismo, pero sin terminar con el neoliberalismo. Entonces, desde allí hoy nos encontramos con patologías. En los últimos años aumentó el 140% las internaciones. El plan de salud mental no se implementó, nunca se terminó de implementar, y hoy mucho menos, y donde acá nos encontramos con cierre de servicios, con toda una serie de cuestiones que hacen que la salud siga siendo una salud para aquellos que tienen poder adquisitivo. Y tenemos que pensar que acá, si estamos hablando de una jubilación de 300 mil pesos, acá hay gente que no puede, muchas veces, cuando se siente mal, no puede llegar al hospital porque no puede tomar un colectivo. Y no hablemos que a veces no tienen ni la posibilidad de tomar un gel. Esto hace que cuando llegan al hospital, ya es muy difícil poder solucionar su problema, porque llegan con un nivel de deterioro, ya sea físico o psíquico, tan alto que, bueno, esto es lo que ha hecho aumentar las internaciones, básica y fundamentalmente porque tampoco hay un plan nacional de salud mental, o lo hay, pero no se lo implementa, trabajo comunitario, etcétera, etcétera. Muy interesante. Me quedo acá, sino chico, sí. Qué interesante esto, ¿no? Para mí, no, digámoslo, pensando en voz alta, esto de está bueno de pensar el neofascismo, o esto que ustedes llaman, o que vos llamás democracias liberales con rasgo neofascista o con forma neofascista, mirando. Democracia neoliberal, porque creo que hay que diferenciar, porque es importante esto, déjame la aclaración. Sí. Porque hay que diferenciar el neoliberalismo del liberalismo, porque hoy te encontrás con el liberalismo de derecha que se opone al neoliberalismo de Milei. Basta leer algunos. La Nación, en la cual la Nación hace como si Milei fueran dos personas. Una cosa es el Milei, que ellos le llaman el mal educado, que putea, etcétera, y aquel Milei que participa permanentemente en foros o congresos mundiales de características neofascistas y fascistas, inclusive, porque en el mundo hay también partidos de características fascistas, por ejemplo, los neonazis en Alemania, los nuevos finlandeses en Finlandia, inclusive en España, pero que pareciera ser que este Milei, que tiene estas características neofascistas, lo diferencia del Milei que implementa ciertas cuestiones que a los liberales de derecha les interesa, y bueno, pero que se oponen a su estrategia de romper con toda la perspectiva republicana en la cual se sostienen los liberales. Entonces, en este sentido, terminar con el neofascismo implica terminar con el neoliberalismo, que es hoy la cara con la cual se presenta el capitalismo, y que, bueno, está llevando a esta situación bastante complicada, bastante catastrófica. Sí, dale. No, te iba a decir de esta embestida mundial, ¿no?, del capital sobre los trabajadores. Estaba mirando un informe hace poco, mirándolo, ¿no? Salió, no sé, habrá entre 10 y 20 países en el mundo que donde se puede hablar del trabajador con pleno derecho, desde el punto de vista jurídico y concreto, digamos, ¿no? ¿Tiene que ver con este marco que vos estás describiendo? Sí, no, yo no leí esto que me estás diciendo, pero sí, obviamente, estamos hablando de... estamos hablando de... acá hay una crisis mundial del capitalismo que comenzó a darse en el 2008 y que... necesita el desarrollo, genera ganancias a través del capital financiero, sacando o dejando de lado ciertas cuestiones relacionadas con el desarrollo de la fuerza productiva. Obviamente, cada país tiene sus particularidades, no es lo mismo Argentina que en España, que en Italia, con Meloni, para tomar un ejemplo claro, que Estados Unidos con Trump, donde Trump es presidente de un imperio que empieza a entrar en decadencia. Entonces, bueno, necesita otro tipo de política, que uno podría decir que, bueno, son políticas más estatistas, pero que en última instancia, si bien utiliza el Estado, lo que plantea de nuevo es una defensa de este neoliberalismo. Y ojo, no quiere decir acá, porque también acá hay toda una trampa, ¿no?, de que Milei no use el Estado en su beneficio. Es decir, esto, por eso yo me niego a hablar de anarcocapitalismo o libertario, ¿no?, que me parece que ahí aparece como significante de libertad o anarquismo, que en este sentido Milei y lo que están alrededor de él no tiene nada que ver con esta perspectiva, y que también es cierto que Milei es un reaccionario y tiene políticas muy conservadoras, pero que tampoco definen la característica fundamental de su proyecto, que es un proyecto de corte autoritario. Y esto no es una... es una hipótesis, no es una teoría, es algo que tanto yo como algunos otros pensamos. Simple y sencillamente hay que escucharlo a Milei, como singularista, creo que lo escucho, sé escuchar, y lo dice con todas las letras. Quizás acá no lo dice tanto, pero cuando va a los foros internacionales de la derecha, se encarga de plantear la necesidad de este tipo de gobiernos de corte o de tipo autoritario. Enrique, bueno, estoy leyendo tu libro porque me llegó con la última revista Topía, la 104, y bueno, hay dos partes, voy avanzando, ¿no? Voy por la página, bueno, tengo que empezar a leer Patología del Neoliberalismo. Hay dos partes en este libro, ¿no? A ver, contanos. Sí, una es una primera parte en la cual trabajo en forma más estructural todo lo que hoy nos ocurre con este capitalismo neoliberal, que no es de ahora, que ya viene de otras épocas y de otros gobiernos, que, como dije, se plantearon paliar sus efectos, pero sin poder romper. Es decir, a partir de ahí nos encontramos con toda una serie de patologías que están ligadas al neoliberalismo, que están ligados a este capitalismo hoy actual, que podemos, para, yo hablé de este traumatismo colectivo, pero que está ligado a lo que yo llamo un exceso de realidad que produce monstruos. Y cuando yo digo exceso de realidad, no me estoy refiriendo a una mayor realidad, sino me estoy refiriendo a una falta de realidad. Hoy lo que nos encontramos es un exceso de nuestra realidad, en la cual vamos a encontrar esta falta de realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando uno entra en internet, ahí lo que nos vamos a encontrar es que entramos en un aceleramiento de una realidad que nos lleva inclusive a decirnos lo que queremos lo que queremos que nos digan, ¿no? Esto es todo un tema necesario para trabajar, en tanto este exceso de realidad, que es esta realidad donde hoy vamos a una velocidad, a una velocidad que va mayor, mayor que la velocidad del horario tiempo, tanto el tiempo subjetivo, tenemos un ritmo de una velocidad que nos lleva a una ansiedad generalizada, que por otro lado también nos lleva a una depresión, y esto, como yo llamo, este exceso de realidad produce monstruo. ¿Qué quiere decir con monstruo? Monstruo quiero decir con que si en otras épocas lo que aparecían eran fantasías de tipo neurótica o inclusive delirios de tipo de características psicóticas, que es el caso de los pacientes, comúnmente llamamos locos, hoy lo que nos encontramos con monstruos. ¿Qué quiero decir con monstruos? Lo que nos encontramos es con efectos en lo real a través de la depresión, a través del suicidio, a través de suicidio que tiene formas directas y formas indirectas, como por ejemplo a través de la droga, a través de la dependencia a determinado tipo de drogas, a través de la dependencia inclusive, que hoy nos encontramos con el juego, ¿no? Y el juego se arma toda una acción compulsiva con el juego, y que esto no viene del aire, viene de una sociedad que impulsa el juego. Es decir, jugá que vos podés ganar, y de última instancia este jugá donde vos podés ganar está ligado a todas las áreas. Bueno, esto nos lleva a este exceso de realidad que produce estos monstruos, con los cuales nosotros como psicoanalistas tenemos que trabajar. Y la segunda parte, bueno, es la que hablé al principio, la segunda parte está ligada a cómo sobre esta cultura se montan estructuras de características neofascistas. En nuestro país fue Milei, que insisto, no vino del aire, pero de un trabajo que hizo previamente. Hay libros que han podido trabajar todo este tema, como la derecha trabajó especialmente con sectores pobres de jóvenes y adolescentes, y con el fracaso de los gobiernos anteriores, que no pudieron dar cuenta de determinadas necesidades de la población. Y desde allí, Milei generó una ilusión. Es decir, la ilusión es que vos te podés salvar solo. Y obviamente esto es imposible, uno no se puede salvar solo, uno se puede salvar en la relación con el otro. Desde allí que hoy el principal problema o que nos encontramos es el problema de la alteridad, que es el reconocimiento del otro. Y creo que ahí está el punto central para trabajar, ¿no? Que es que una forma de salir de toda esta situación tremenda que estamos viviendo es poder establecer lazos sociales, poder establecer encuentros con el otro en el plano individual, familiar, social y político, que nos permita enfrentar esta dictadura de los emprendedores, donde nos quieren hacer vender que si uno es emprendedor, que si uno tiene voluntad, bueno, puede llegar, no es así, llegan algunos, por supuesto, pero no es este el punto. El punto es que podemos llegar en tanto nosotros podemos encontrarnos con nosotros, ¿no? Donde, porque yo puedo ser yo con los otros, yo solo desaparezco como sujeto y me quedo encerrado en mi casa. Bueno, estos son los temas también que aparecen en las relaciones laborales, donde vamos a encontrar que antes nos socializábamos en la empresa, con todo lo que implicaba ir a la empresa, y hoy nos encontramos solos en nuestra casa delante de una computadora trabajando, que esto ya produce efectos. Hay gente que ya no soporta más esta situación, y tanto el día solos, sin encontrarse con otro. Ha sido y es un tema a trabajar. Qué interesante esto, ¿no? Porque, y tomándolo lo de los emprendedores, uno ve en las empresas, ¿no? Escucha y ve y charla con amigos, que esto de en todo caso en las empresas el encuentro con el otro está digitado a través de forma de grupos que impone la empresa. Antes de última estaba el delegado y se podía pensar, hoy no, hoy soy emprendedor, hoy si trabajás bien te doy un día libre, como si que estuvimos 20 días de esclavo, que tenía un día libre, digamos, ¿no? Bueno, es para pensar, ¿no? Pero está muy bueno esto para pensarlo. No, que digo, ¿cómo, incluso cuando vos hablabas de los dispositivos al principio, cómo el poder económico en la empresa misma ha encontrado dispositivos para que el trabajador esté así, esté con otro, en cierto modo está solo y para ganarse la empresa, digamos, ¿no? Bueno, nos fuimos al tema, pero tiene que ver con lo que pasa. No, está bien, pero te lo tomo. Fíjate que uno de los... De las cuestiones que hoy aparecen es que desaparecieron las clases sociales, desaparecieron los sectores sociales, es como si, todos estos movimientos se movieran solos, como si no representaran a sectores sociales, ¿no? Porque cuando acá el gobierno dice que no hay plata, ¿no hay plata para quién? ¿No? ¿Me prestan para quién? Para los pobres, para los jubilados. Porque acá hay gente que está ganando mucha plata. Bueno, sino que se pregunten a los dueños de la Suiza Argentina, donde pasaron de 3.500 millones de dólares a 150 mil millones, no es muy loco, no más o menos la cifra. Es decir, entonces, donde los negocios de corrupción que ya estaban antes, esto es indudable, esto es así, bueno, no es indudable, es así, con todo lo que tiene que ver con discapacidad, con todos los negocios que hoy hay, pero no hoy, es en los últimos años, en las últimas épocas, que hay con los medicamentos. Esto nosotros desde nuestra revista lo venimos diciendo hace años, que venimos diciendo desde nuestra revista con otros colegas, y todo este negocio que hay en relación a los medicamentos y todo este negocio que hace que, por ejemplo, todo el Plan Nacional de Salud Mental que hizo ley, no se pudo implementar a partir de la oposición de estos sectores, porque un plan de salud mental donde el trabajo esté girando en relación a el trabajo comunitario, porque muchas veces se confunde el trabajo comunitario con el trabajo con los sectores pobres. No, el trabajo comunitario es un elemento central en cualquier plan nacional de salud para evitar internaciones innecesarias que se pueden atender sin internarlas, y después cuando, si es necesario, una internación a breve plazo, cuando al paciente se le da de alta, se pueda trabajar dentro de la comunidad. Esto, obviamente, evita que el eje del padecimiento subjetivo esté centrado pura y exclusivamente en la medicación. Obviamente, si aquí hablamos de, yo diría de reemplazar la medicación, porque la medicación es importante, ¿no? Porque una cosa Y como yo digo siempre, una cosa es medicar, que es absolutamente necesario, hoy es importantísimo para determinado tipo de patologías, y otra cosa es la medicalización, que es vender los psicofármacos, en el caso nuestro de salud mental, como si fueran hamburguesas, como si fueran camisas, como una forma de sostenerse en la vida a través de de los psicofármacos. Entonces, en este sentido, hoy nos encontramos con que cuando hablamos de esto, estos son los sectores sociales que, por ejemplo, están detrás de todo este negociado. Pero también están los sectores sociales que representan Milei, y es como si la gente se hubiera olvidado o no o hubiera desaparecido que detrás de toda política económica y detrás de toda política social hay intereses que representan y que defienden a unos y obviamente dejan de lado a otros sectores sociales. Bueno, esto es lo que se ha caracterizado hoy todo este capitalismo neoliberal, en la cual es como si, bueno, plantean como si el capitalismo fuera algo tan natural como una planta, y no que el capitalismo es una forma de producción ligado a un proceso histórico y político, ¿no? Bueno, una de las últimas preguntas, Enrique, para no quitarte tiempo. Acá en la introducción citás, mira, Agustín Laje. Yo recuerdo haber comprado algunos libros de él, eso sobre el libro negro de la izquierda o algo así. Y ¿cómo fueron preparando el terreno hace muchos años, ¿no? Está bueno para recordarlo eso. Sí. Hay toda una investigación que está hecha dentro del trabajo previo. Dos, tres, cuatro años antes empezaron a hacer todo un trabajo con sectores básicos a través de las más llamadas, a mí no me gusta llamarlas así, pero bueno, como se conocen las redes sociales, pues no son redes sociales, pero de las redes sociales, especialmente con jóvenes y con adolescentes, en los cuales le generaron todo un pensamiento. Un pensamiento de derecha, le generaron un pensamiento de corte neofascista, ¿no? Y que, bueno, le generaron una ilusión en la cual, digamos, uno puede llegar en la medida que se esfuerza en la vida. Cosa que es cierto que uno llega y se esfuerza en la vida, pero no solo. Uno puede llegar en la medida que se encuentra con los otros. Y así ahí es donde aparecen dos elementos que yo lo tomo en subtítulo, que es la violencia y el miedo. La violencia es lo que genera este miedo y lo que genera este sometimiento, y que, bueno, y que permite esta ilusión en el neofascismo. Quizás lo que tendríamos que plantearnos, porque esto, bueno, esto sí es algo absolutamente novedoso, ¿no? Cómo, y esto obviamente, no viene el aire, viene todo. Un retroceso de determinados sectores progresistas, incluso de izquierda, obviamente no solamente acá, en el mundo, en la cual, cómo volvemos a generar que ser fascista, o sea, ser neofascista, es de vergüenza, como no hace mucho tiempo atrás, ¿no? Me parece que este es un punto central. De allí que una de nuestras consignas, en nuestra revista, cuando subió Milei, fue una consigna fundamental que salud mental es luchar contra el neofascismo. Creo que este es el punto. Y la forma de lucha, como dije antes, es tratar de generar lazos sociales, individuales, familiares, sociales y políticos para poder enfrentar a este neofascismo. Enrique, vi que te tuvo buena repercusión el libro, que te hicieron muchas entrevistas, y esto es bueno, ¿no? Porque se va difundiendo un material de ustedes, tuyo precisamente, que es necesario. Sí, la verdad que sí, me hicieron varias entrevistas, y bueno, te agradezco acá que me hayas llamado, obviamente, ¿no? Y que podamos tener esta conversación. Y por último, además de los amigos, agradecimientos acá a Topía, y bueno, a tu nieta, y bueno, Se lo dedicás a tu maestro, nada más que León Rossigner y Fernando Ulloa, ¿no? Sí, maestros y amigos. Y volví a dedicárselo a casi mi medio hermano, que es Rolo Medici y su esposa, que desaparecieron durante la dictadura militar, como digo ahí, en la lucha por el socialismo. Yo ya le había dedicado, cuando nosotros escribimos con Alejandro Weiner, La huella de la memoria, se lo había dedicado a ellos. Me pareció que este libro era importante que volviera a mencionarlos y a recordarlos. Porque ahí es el otro punto. Me parece que el punto que nosotros hablamos en nuestro libro, La huella de la memoria, psicoanálisis y salud mental, en la década de los 60 y los 70, creo que cómo recuperamos la huella de una memoria, no para repetir lo que corresponde a otras épocas, sino para cómo poder pensar o cómo poder desarrollar un pensamiento crítico que nos permita enfrentar a aquellos que hoy nos están, digamos, nos están sometiendo, nos están llevando a esta situación, no solamente acá en el mundo, es catastrófica, no solamente en el plano social, económico y político, sino, por ejemplo, en el plano ecológico, ¿no? Que también aquí encontramos el neofascismo, que son grandes negadores de todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Entonces, este sábado, contanos, repetinos, ¿cuándo se presenta el libro La tentación neofascista, el odio y el miedo como política del sometimiento? Sí, se presenta, ¿tenés ahí la dirección? Pues yo no me acuerdo. ¿Cuál era? La dirección es Julián Álvarez, 1272. Julián Álvarez, 1272, a las 18 horas. Vamos a hacer con Alejandro Weiner, con Eduardo, vamos a trabajar un conversatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que Eduardo va a presentar el libro, Alejandro va a tirar algunas ideas, y luego vamos a conversar con el público acerca de todo esto que estuvimos hablando acá. Eduardo, disculpame, yo dije Eduardo Gruner. Estoy hablando de Eduardo como si fuera, claro, es un amigo. Eduardo Gruner. Ni más ni menos, ¿no? Es un sociólogo muy, muy importante. Sí. Ni más ni menos que Eduardo Gruner, digamos. Por eso. Claro, ya. Eduardo Gruner. Bueno, vamos a estar Eduardo Gruner, Alejandro Weiner y yo, y vamos a presentar algunas cuestiones libres y a partir de ahí abrir un intercambio, más que un intercambio de ideas. Bueno, a las 6 de la tarde. Bueno, gracias Enrique Carpintero por tu tiempo, sobre todo que hoy es el día de la radiofonía argentina, me parecía bueno decírtelo porque no sabía. Qué hermosa coincidencia poder charlar sobre tu libro en el día de la radiofonía. Bueno, te agradezco mucho la entrevista. Muchas gracias. Abrazo. Chau. Un abrazo. Chau.